Uy. Uy, qué rápido fue eso. No, no preparamos. Dije, hubiéramos puesto a los Beatles. Sí, cuando salió Batman, yo creo que le sacó más contenido a Britomán. Cabal, menos mal que no vino a Britomán, porque a veces, ¡ya se acabó! Y, el <Batman. risa> y atrás el tico se chollaba.